Esta es una invitación del Señor Jesucristo a gente triste, a gente que está en problemas, a gente que sufre, a gente que llora. Esta es una invitación de Cristo a esposos cuyo matrimonio está prácticamente deshecho, a hijos que están hundidos en los problemas de la vida, a padres desesperados que no saben qué hacer para rescatar a sus hijos. Es un convite a todos los que están trabajados y cansados, pero ese cansancio de las personas no viene de afuera, viene de adentro. El origen de ese cansancio es el mismo ser humano, es su carácter. Es por causa del carácter que el hogar está dividido, es por causa del carácter que las relaciones con los hijos andan mal, es por causa del carácter que estás lleno de problemas, no te relacionas bien, pierdes el empleo, peleas con el patrón, con el empleado, con el vecino. El carácter. Pero nosotros, cuando pensamos en nuestros problemas y buscamos al causante de los problemas, miramos para afuera. Cuando el verdadero originador de los problemas está dentro, es nuestro carácter. Por eso Jesús dice: ven a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. ¿Cómo os haré descansar? Les voy a dar un yugo, un yugo. Y anoche expliqué que un yugo es un palo grueso que se amarra en el cogote de dos toros, un toro viejo, maestro, que sabe hacer las cosas, un toro guía y un torete joven, adolescente, que quiere hacer las cosas como quiere. Entonces, cuando el toro joven es amarrado al toro viejo por el yugo, el toro viejo camina. El torete quiere salir, no puede. Y cuanto más quiere, más va a sufrir. Pero con el tiempo se va acostumbrando a caminar en el ritmo del toro viejo y deja de sufrir, porque aprendió. Esa es la figura que Jesús está diciendo aquí. Tú sufres, tú estás en problemas porque tienes un carácter malogrado, un carácter deteriorado. Entonces ven a mí, te voy a colocar mi yugo, vas a andar conmigo y a medida que andas conmigo vas a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando tu carácter haya cambiado, cuando hayas aprendido a ser manso y humilde de corazón, vas a encontrar el descanso para tu alma que tanto estás buscando. Pero tienes que cargar mi yugo. Entonces el secreto está en el yugo. Y yo guardé el secreto hasta hoy. Y ahora les voy a explicar en qué consiste el yugo. Para eso, lo primero que tengo que decirles es que navegar o flotar en la maravillosa piscina de la teoría es la cosa más fascinante. Pero nadar en las aguas embravecidas de la vida real ya no es fácil. A todos les gusta navegar o flotar en las aguas de la piscina. ¿Cómo nos deleita la teoría? Oh, hablamos de tantos conceptos maravillosos: justificación por la fe, gracia, perdón, amor de Dios. Pero generalmente somos teóricos. Para nosotros, para muchos de nosotros, el Evangelio no pasa de una teoría. Vuelvo a repetir, tú conoces a Jesucristo, aprendes que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes, no puedes, no puedes. Pero la pregunta es: ¿y tu carácter cuánto cambió? Tú sabes que una vez Mahatma Gandhi, el gran líder hindú, después de estudiar toda la doctrina cristiana, dijo una frase que me duele. Dice: la doctrina cristiana es maravillosa. Yo me volvería cristiano si no fuera por culpa de los cristianos. El peor argumento en contra del cristianismo es la vida de los cristianos. Básicamente, el carácter. Estoy en Cristo, no hago nada de malo, no cumplo, no como, no entro, no voy, no siento, no levanto, pero mi carácter. Entonces, ¿quién quiere ser atraído hacia un grupo de personas cuyo carácter no ha cambiado? El evangelio no puede ser teoría. El evangelio tiene que ser práctica. Cuando Jesucristo decidió salvar a la humanidad, Él podría haber allá en el cielo, se ha levantado, podría habernos cantado una historia, un himno bonito de amor. Oh, hijitos, yo los amo con amor eterno. Y si hubiera quedado cantándonos desde ahí, estaríamos todos perdidos para el resto de la vida, a pesar de los cantos bonitos que nos daba Jesús desde el cielo. Pero Él dejó de cantar, se hizo hombre y vino a este mundo miserable. Y vivió, fue despreciado, rechazado, insultado, agredido y finalmente clavado en la cruz del Calvario. Y escribió su amor por nosotros, no con música. No tengo nada contra la música, me gusta ver a los jóvenes cantando. Hay que cantar más. El cristiano siempre conserva una canción en su corazón. Pero cuando te quedas en la música, nunca entendiste lo que es el evangelio. Porque Jesús podría habernos cantado, pero no nos cantó. Vino y murió. El amor se escribe con lágrimas, con sangre, con dolor, con sacrificio, con renuncia. Vamos a decir que tú a tu esposa le llevas una rosa y le dices, hijita, te amo. Vas a tu novia, o cuando quieres conquistar a una chica, le llevas una rosa. Mira, tú eres la cosa más linda que existe. Yo por ti sería capaz de atravesar nadando el océano Atlántico. Mira, te compré este chocolatito. Y las chicas creen, porque una de las cosas más bonitas que las mujeres tienen es que creen en todo lo que los hombres dicen. Pero el amor no se manifiesta, no se expresa con chocolate ni con rosa. Yo no digo no lo hagas. El amor se revela a las 3 de la mañana, cuando tu esposa está enferma, y en una mañana fría tienes que levantarte y caminar 5 kilómetros para comprar remedio. Ahí está el amor. El amor es dejar de comer para que el otro coma, dejar de vestir para que el otro vista. El amor involucra dolor, sufrimiento, lágrimas. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué tenía que dejar su palacio celeste, venir a este mundo de miseria, morir la muerte de un delincuente? Pero es que Él amaba. Y no nos cantó su amor, no nos escribió su amor, no nos declamó su amor, nos mostró su amor. El yugo de Cristo. ¿Cuántas veces hemos hablado del yugo de Cristo? Yo esta mañana podría decir, hacer un llamado. ¿Cuántos quieren cargar el yugo de Cristo? Estoy seguro que todos se levantarían, vendrían aquí y Mónica va a cantar una música llamada El Yugo de Cristo, y seguramente que cuando ella cantara el Yugo de Cristo, mucha gente levantaría la mano, empezaría a llorar. Oh Señor, dame tu yugo, quiero saber. Ahora, ¿y qué es el yugo de Cristo? No sé, pastor. Entonces, ¿por qué lloras? ¿Tú te das cuenta de la realidad de la vida cristiana? Oh, qué lindo emocionarse. En la Biblia hay unas expresiones interesantes que se quedan en la teoría. Por ejemplo, ¿te acuerdas de lo que Jesús dijo? Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Ahora te pregunto, ¿qué es permanecer en Cristo? Es cargar el yugo de Cristo. Hay otra expresión en la Biblia. Pablo lo dice, no vivo más yo, Cristo vive en mí. ¿Qué es vivir en Cristo? Permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Cargar el yugo de Cristo. ¿Y qué es todo eso? Ya lo voy a decir más tarde. Hay otra expresión, Jesús contó una parábola. Dijo que el hombre prudente construyó su casa en la roca. Debemos edificar nuestra casa en la roca. Yo cuando era chiquito había me hacían cantar un corito que hasta hoy deben cantar los niños. El hombre prudente su casa construyó. ¿Y qué es construir en la roca? ¿Sabes lo que es construir en la roca? Estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Cargar el yugo de Cristo. ¿Te acuerdas de Enoc? La Biblia dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Qué es caminar con Dios? Hemos predicado tanto, hay que caminar con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Edificar en la roca. ¿Y qué es edificar en la roca? Estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Cargar el yugo de Cristo. Y yo les puedo mencionar decenas y decenas de expresiones románticas bonitas de la Biblia. Y que nosotros decimos, sí, sí, sí, pero ¿y qué es todo eso? Pablo, en su epístola a los Efesios, él dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales. Quiere decir, mientras Jesús nos llama, dice, venid a mí, quiero caminar contigo. El diablo trata de separarnos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra el diablo que quiere separarnos de Jesús. Mientras Jesús quiere extraernos, el diablo quiere llevarnos. Entonces Pablo da un consejo y dice, tomad la armadura de Dios para resistir. Tomad. ¿Y qué es tomar la armadura de Dios? Permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Caminar con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Edificar en la roca. ¿Y qué es edificar en la roca? Cargar el yugo de Cristo. ¿Y todo eso? Tomar el escudo de Cristo. ¿Y qué es el escudo de Cristo? Ahora vamos a dejar que Pablo nos responda. Él nos presenta 7 instrumentos del yugo del escudo de Cristo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí está el primero. Son 7, los voy a leer para ustedes, 7. Pero yo me voy a detener en 3, porque 4 de ellos son instrumentos divinos, pero nuestra participación en ellos, en esos instrumentos, es pasiva, mientras que en los otros 3 es activa. Después voy a explicar. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Instrumento número 1, la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Instrumento número 2, la justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Instrumento número 3, el apresto del evangelio de la paz. ¿Y qué es eso? No tengo tiempo, estoy presionado por el tiempo, pero eso es salir, buscar a una persona, traerla a Jesús. Salir, buscar a otra persona, traerla a Jesús. Cuando yo hago eso, estoy calzando mis pies con el apresto del evangelio de la paz. Y quien explica eso es Isaías, cuando dice, cuán hermosos son los pies de aquel que lleva las buenas nuevas. Entonces, instrumento número 1, la verdad. Instrumento número 2, la justicia. 3, el apresto del evangelio de la paz, traer una persona para Cristo. Tomad el escudo de la fe. Instrumento 4, la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Pasa. Tomad el yelmo de la salvación. Instrumento número 5, salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Instrumento número 6, la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Instrumento número 7, la oración. Ahí están los 7. Yo voy a separarlos en dos grupos. En este grupo voy a colocar la verdad, la justicia, la salvación y la fe. ¿Por qué? Porque son instrumentos divinos, pero en los cuales nuestra participación es pasiva. Tú solo puedes aceptar o rechazar. Pero tú no puedes cambiar la verdad. La verdad es absoluta porque viene de un Dios absoluto. Hoy día está de moda decir, no, no, no, la verdad es relativa, cada uno puede tener su verdad. No, querido, Dios no es un Dios hecho en pedacitos, Dios es un Dios absoluto. Y si la verdad viene de Dios, si Él es la verdad, y si Dios es absoluto, su verdad es absoluta. Tú no la puedes cambiar, tú puedes querer cambiarla, tú puedes ser rebelde a la verdad, pero no la puedes cambiar. Segundo, la justicia. La sierva de Dios dice, en el manto blanco de la justicia de Cristo no hay una hebra de participación humana. Tercer instrumento, la salvación. No puedes hacer nada para salvarte. Cristo lo hizo todo. Tú solo puedes aceptar. Cuarto instrumento, la fe. Tú no fabricas fe. Ningún ser humano fabrica fe. La fe es un don de Dios. Dios te la da cuando tú vas a Él con sinceridad de corazón. Por lo tanto, esos cuatro instrumentos, yo ni los voy a comentar mucho esta mañana. Pero los otros tres, ahí sí, tu participación es importantísima, es indispensable. El estudio diario de la palabra de Dios. Nadie puede estudiar la Biblia por ti. Tú tienes que hacerlo. La oración en todo tiempo. Dice la sierva del Señor, la oración es la respiración del alma. La oración en todo tiempo. Tú tienes que orar, nadie puede orar por ti. Y tercero, salir y traer una persona para Cristo. Nadie puede hacerlo por ti, tú tienes que hacerlo. El otro día alguien me dice, no, pastor, pero yo no tengo el don. ¿Quién te ha dicho que salir y traer una persona para Cristo es don? Querido, a veces hasta nosotros los pastores podemos estar equivocados al hablar de dones espirituales. Dios ha derramado en su iglesia dones espirituales con el propósito de edificar su iglesia. Pero estas tres cosas, estudiar la palabra de Dios todos los días, orar en todo tiempo y traer una persona para Cristo, no son dones espirituales. Esas son necesidades básicas de sobrevivencia espiritual. O sea, lo haces o te mueres. Vamos a decir, lo encuentro aquí, ¿cómo te llamas? Lo encuentro a él, anémico, disculpa la ilustración. Flaco, anémico, amarillo, hueso y pellejo. Y le digo, pero come. Y él me dice, pastor, es que no tengo el don. ¿Cómo que no tienes el don de comer? Comer no es don. Es una necesidad básica espiritual. Entonces, no. ¿De dónde sacas la historia de que estudiar la Biblia es un don? Orar es un don. Traer una persona para Cristo es don. Don es dar estudios bíblicos. Eso sí, ahí está el don de la enseñanza. Pero ir, buscar una persona, conquistar el corazón de esa persona, mostrarte amigo, amar a esa persona y con la cuerda del amor traerlo para Cristo, eso no es don. Tienes que hacerlo y si no lo haces, te mueres en la vida espiritual. Ahora, las estadísticas son crueles, queridos. Yo siempre digo que las estadísticas son tan crueles como la balanza o como el espejo. Si eres gordo o tienes tendencia a engordar como yo, no te subas a la balanza. Porque la balanza no te va a decir lo que quieres oír. Te va a decir la verdad, aunque te duela. Y si eres feo, pues no te mires al espejo, porque el espejo no miente. Y si quieres vivir en la santa inocencia, No mires nunca las estadísticas, porque las estadísticas son crueles. Y las estadísticas en los Estados Unidos, estas no son estadísticas colombianas, pero no debe cambiar mucho. Y estas no son estadísticas de la Iglesia Adventista. Estas son estadísticas de todas las iglesias en los Estados Unidos. Y dicen que 90% de los cristianos nacerán, crecerán y morirán sin nunca haber traído una persona para Cristo. ¡Nunca! Y esa es la triste realidad. La mayoría de nosotros, los cristianos, de alguna manera oramos y estudiamos la Biblia todos los días. Algunos no todos los días, cojeando. Un día sí, dos días no. Un día sí, tres días no. O solo el sábado. Pero de alguna manera estudiamos la Biblia y oramos. Pero las estadísticas dicen que 90% de ustedes, yo me voy a sacar de la estadística porque ya gané a mi peluquera, ya la llevé al bautismo. Entonces ya salí de la estadística. Porque aunque ustedes no crean, yo me corto el cabello. Y hace muchos años, casi 25 años, llegué a Brasilia y fui a cortarme el cabello y dije, yo soy bien metódico. Yo compro pan en el mismo lugar, compro fruta en el mismo lugar, me corto el cabello en el mismo lugar. Y en mi corazón yo dije, mientras ella me cortaba el cabello, no le dije a ella, dije para mí, tú no sabes, pero un día yo te voy a bautizar. Y me llevó casi 20 años. Porque para traer una persona para Cristo, una cosa que tienes que hacer es, primero tienes que probar a esa persona que tú la amas y que tú la respetas y que respetas sus convicciones, hasta que esa persona llegue a la conclusión, este es mi amigo. Y en este mundo las personas solo siguen a sus amigos y ella te va a seguir. Y un sábado de tarde yo entré en la iglesia, levanté la mano, la iglesia toda lloraba con mi peluquera. Y dije, mira, hace muchos años yo dije en mi corazón, yo te voy a bautizar. Llegó el momento. Y cuando la bauticé, la iglesia toda lloraba. ¿Y por qué yo hago eso? Ahorita estoy evangelizando a un hombre que conocí en el avión. Y lo estoy evangelizando por internet porque nunca lo vi. La única vez que lo vi fue ahí. Estaba triste, estaba lloroso. Me dijo que su madre había muerto. Estaba yendo a Brasilia para el entierro de la madre. Y que no sabía qué pasaría con su madre. A dónde iba, si iba al infierno, al purgatorio. O si se reencarnaría. Yo le digo, es fácil. Y saqué mi Biblia, le leí los textos bíblicos de la Biblia que te dicen qué pasa con el hombre cuando muere. Y él se iluminó. Nunca más lo vi. Pero por internet lo estoy evangelizando y yo espero un día bautizarlo también. Entonces, mi hermano, ¿por qué hago eso? Porque yo antes de ser pastor soy miembro de iglesia. Soy un cristiano. Entonces yo tengo que estudiar la palabra de Dios todos los días para alimentarme a mí mismo, no para preparar sermón. Después estudio la Biblia para preparar sermón. Yo tengo que orar en todo tiempo para mí mismo. Y yo tengo que buscar una persona, porque yo no puedo decir que esas personas que vienen aquí, ¿qué hice yo? No hice nada. Esas estrellas son tuyas, porque tú trajiste a esas personas. Yo solo te ayudé a tomarle la decisión. Pero yo tengo que salir a buscar personas como cristiano, y es lo que hago. Pero ¿qué dicen las estadísticas? Que 90% de los cristianos nunca ha traído una persona para Cristo. ¿Sabes? En la vida física tienes que comer. Para nacer, ¿qué tienes que hacer? A ver las mamás. Un niño para nacer, ¿qué hace? ¿Qué hace para nacer? El otro día una señora dice, tiene que salir. No, querido. ¿Quién te ha dicho que el bebé sale? El bebé no sale. El bebé es expulsado. Por él, él nunca sale. ¡Qué vida maravillosa! Dentro de la... Dicen que el lugar más seguro para el ser humano es el vientre de la madre. No sé si tú te has dado cuenta, pero cuando estás triste, cuando estás lleno de problemas, te metes al cuarto, te acuestas en la cama, quieres llorar, te acurrucas, y cuando tú te das cuenta, nunca has pensado, estás acurrucado en posición fetal, así. ¿Y por qué? Porque tu inconsciente te lleva a recordar el momento cuando nadie te podía hacer sufrir, nadie te podía tocar, era cuando estabas en el vientre de tu madre. El muchachito dentro no tiene que comer, no tiene que beber, no tiene que hacer nada. La mamá lo hace todo. Pero llegan los 9 meses, pues, y aunque no quiera, tiene que dejar la buena vida y entrar a este mundo miserable de dolor. Entonces, ¿qué hace el bebé para nacer? Nada, la mamá lo hace todo. Pero una vez que nació, para llegar adulto, ¿qué tiene que hacer? Ahí sí tiene que hacer. No para nacer, sino para crecer. ¿Qué hace el cristiano para nacer en Cristo? Nada. Pero para crecer tiene que hacer. El bebé nace, no hace nada, pero para crecer tiene que comer. Si no come, muere. ¿Te acuerdas? Cuando tenías hijitos chiquitos, ¿cómo los hacías comer? Agarras la cuchara, a ver, hijito, abre la boquita, que ahí viene el avioncito, a ver la... Hoy día no, hoy día está todo modernizado, ¿no? Agarras el celular, le colocas una historia, ahí está el bebito. Tú le metes la comida, él no sabe ni lo que está comiendo, él está concentrado. Cuando yo era niño no había ni celular, ni avioncito, nada. Mi madre tenía unas chanclas y sacaba las chanclas. ¡Ya! No, que no me gusta. ¡Ya! Ahora, ¿por qué hacía mi madre eso? No me amaba. Al contrario, me amaba. Y sabía que tenía que comer, porque si no comía me moría. ¿Cómo sería nuestra vida espiritual si en la noche, cuando llegas, ay, estoy cansado, no, no voy a leer la Biblia, hoy estoy cansado? ¿Cómo sería si Dios sacara las chanclas y ya? Pero Dios nos da libertad, pues ahí, no, estoy cansado, mañana estoy cansado, el otro día estoy cansado, para mirar la novela, la película, ahí no estás cansado, para la Biblia estoy cansado. Tú estás anémico en la vida espiritual porque no te alimentas. La respiración es la oración, tienes que respirar, respirar bien, respirar hondo. Y tienes que moverte, porque hace 30 años atrás, si tú veías a alguien corriendo en la calle, era ladrón, había que llamar a la policía. Pero hoy día, todos los días la gente, todos los días corriendo. ¿Por qué? Porque tienes que moverte, porque el movimiento es la ley de la vida. Y la prueba es que cuando te enyesan un brazo 8 días, te sacan el yeso, ya no lo puedes mover. Ahora es necesario 1 año de fisioterapia dolorosa. ¿Por qué? Porque el movimiento es la ley de la vida. Los que tienen de 30 a 35 años para arriba me van a entender. Te vas de viaje 2 horas en el carro. Cuando paras el carro y quieres sacar la pierna, ¿qué pasa? No quieres salir. Claro que sale. Ah, ahí sale la otra. Pero percibe tus primeros pasos. Tus primeros pasos son así. Y ya después te vas acostumbrando. Y ya nuevamente. Pero en 2 benditas horas... tus piernas se estaban paralizando, porque el movimiento es la ley de la vida. Y en la vida cristiana es igual, querido. Tienes que moverte en la vida espiritual. Pero ¿qué es el movimiento en la vida espiritual? Salir, buscar a una persona, conquistarla, amarla, mostrarle que yo me preocupo por ella. Ella confía en mí. Las personas solo siguen a sus amigos. ¿Quiénes llevan a los jóvenes a las drogas? Los amigos. ¿Y el muchacho que se le mete a la droga sabe que va a morir o no? Claro que sí. ¿Y por qué entra? Por el amigo. Y una persona no vendría a Cristo cuando tú quieres traerlo. Si fuera tu amigo, claro que vendría. Pero tú no gastas tiempo conquistando el corazón de las personas. Ya te vas tocando la puerta de una persona, agrediendo la fe de la persona, hablando mal. ¿Cómo pues? Pero tienes que moverte. Traes una persona para Cristo. Ahora vas a buscar a otra persona. La traes para Cristo. Mira cómo te estás moviendo. La traes. Ahora vas a otra. Y cuando Cristo venga, estás agilito para dar el salto olímpico, porque ustedes saben que Cristo no va a pisar la tierra. Pablo dice que se va a quedar en el aire y nosotros vamos a ir. Ahí tienes que estar agilito. Pero si nunca te has movido, cantando, oh, cómo canta, así maravilloso, porque tienes el don del canto, pero no estudias la palabra, no oras, no buscas a otra persona para Cristo, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? Oh, querido, Dios te ama. Yo te voy a contar una historia de las increíbles que suceden por ahí. Un día yo estaba en mi oficina en Río de Janeiro y mi secretaria me dice: hay una joven que está ahí, quiere hablar con usted. Le digo: hazla pasar. Era una joven de casi 2 metros de altura, enorme, una bellísima joven, un rostro lindo, un cabello bonito, una joven bella. Pero cuando la saludé, sentí una cosa extraña dentro de mí. Después, cuando se sentó frente a mi mesa, empezó a llorar y me dice: pastor, lo primero que quiero decirle es que yo no soy mujer, yo soy hombre. Y me contó una de las historias más tristes y dramáticas de la vida. Me dije: pastor, yo no soy feliz, porque yo nací en un hogar cristiano. Mi padre era anciano de iglesia y a los 12 años me descubrió con otro muchacho y casi me mató a palos. Y después me expulsó de casa y me dijo: un sinvergüenza como tú no va a vivir en esta casa de Dios. Si tú le cierras la puerta a un hijo, ¿quién se la va a abrir? Tú eres el padre, tú eres la madre. Pero a veces la religión, no digo el cristianismo, la religión, la religiosidad, te oscurece la mente, ¿sabes? Que una vida, ni aun siendo la vida de tu hijo, te importa. Pobre muchacho con 12 años, ¿a dónde iba a vivir? Pues se fue a la calle. Y hay un refrán que dice: aves del mismo plumaje se juntan. Y pues se juntó con gente que vivía así como él. Con el tiempo se comenzó a inyectar hormonas y eso y aquello. A los 22 años era una preciosa dama, pero era un hombre que vendía su cuerpo en las calles de Copacabana. Me mostró sus brazos y había intentado quitar la vida 3 veces. Y él me dijo una cosa: pastor, yo sonrío, yo río, yo digo a todos, soy feliz, esta es la vida que yo escogí, esta es mi vida. Pero cuando llega la noche, pastor, yo me echo al suelo a llorar. Yo no valgo nada, pastor, yo soy basura, estoy perdido. Le dije: ¿por qué viniste a hablar conmigo? Dice: pastor, es que el otro día mi madre me mandó un cassette, ese era el tiempo de los cassettes. Me dijo: hijo, escucha esto cuando puedas. Y una noche de esas que me sentía perdido, sin saber qué hacer, me acordé del cassette y lo escuché. Era usted, pastor, estaba predicando. Y cuando usted terminó de predicar, caí al suelo y levanté los ojos al cielo y dije: Señor, hay perdón para mí. Puedes restaurarme. Mira lo que soy, puedes hacerme de nuevo. Al día siguiente llamé a mi madre en San Pablo y mi madre me dice: mira, hijo, ese pastor vive ahí en Río de Janeiro, yo te voy a conseguir la dirección. Y es por eso que vine. Le dijo: hijo, lo primero que quiero que sepas es que Dios te ama. Y él empezó a llorar más y dice: pastor, por favor, no me diga que Dios me ama. Dígame que estoy perdido, dígame que me voy al infierno, dígame que no valgo. Expúlseme de aquí, bóteme. Pero no me diga que Dios me ama. Oh, querido, Dios te ama. Seas quien seas, vivas como vivas, Dios te ama. Yo no te estoy diciendo: Dios aprueba la manera en que vives. No la puede aprobar porque te ama y te estás destruyendo con esa vida, pero a ti te ama. Fue por ti que lo dejó todo. Vino a esta tierra a morir por ti. La historia es larga, no se las voy a contar. Pero Dios hizo el milagro en la vida de este muchacho. Nunca más lo vi, años después. Yo estaba predicando una noche en una iglesia en San Pablo y viene un joven vestido de terno azul marino, alto, aparentemente un ejecutivo. Me dice: pastor, quisiera hablar con usted. Yo acababa de llegar de Santiago de Chile, estaba yendo para Brasilia. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, mira, le digo: voy a salir a las 6. Para eso tengo que estar en el aeropuerto por lo menos a las 5. Para eso tengo que levantarme por lo menos a las 4. Escríbeme, llámame, yo hablo contigo. Él me dice: está bien, pastor. Solo que yo vine solo de Estados Unidos, pero solo para hablar con usted. Le digo: ¿y cómo sabías que estaba en esta iglesia? Porque yo llamé a su secretaria y ella me dijo que esta noche usted iba a predicar aquí, por eso estoy aquí. Bueno, le digo: hijo, si viajaste tanto, siéntate, vamos a hablar. ¿En qué te puedo ayudar? Y él me dice: pastor, ¿usted no se acuerda de mí? No. Míreme bien, ¿no se acuerda? No. Y él me dice: usted no se podría acordar, pastor, porque cuando yo hablé, la única vez que hablé con usted, yo estaba vestido de mujer en Niterói, yo fui a su oficina, ¿se acuerda de mí? Y de aquel incidente yo nunca me había olvidado. Y le digo: no puede ser. ¿Eres tú? Sí, no puede ser. Y él me dice: pastor, ¿usted no cree en los milagros que predica? Le digo: hijo, discúlpame, no quise decir eso. Pero es que es tan lindo lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que Dios hizo en ti? Me dice: pastor, aquel día cuando usted dijo que Dios me amaba fue el primer rayo de esperanza en mi vida. ¿Se acuerda usted del librito que me dio? Le dije: sí, era mi librito, El Camino a Cristo, subrayado, te lo di. Él metió la mano al bolsillo y sacó y dice: aquí está, pastor. Yo me he agarrado de este librito. Este librito me enseñó. Y me dijo una cosa que es digna de ser pensada: pastor, si yo le digo, me gustan las mujeres, quiero casarme, tener un hogar, le estaría mintiendo. Yo no logro amar a una mujer. Yo me siento atraído por hombres, pero he vencido, pastor. Y por la gracia de Dios me he mantenido fiel. Porque he aprendido lo que está en este librito: a buscar todos los días a Dios en oración, a través del estudio de su palabra. Y pastor, ya he traído casi 15 personas a los pies de Jesús. había aprendido a cargar el yugo de Cristo. Había aprendido a edificar en la roca. Había aprendido a permanecer en Cristo. Había aprendido a caminar con Dios. Había aprendido a estar en Cristo. Había aprendido a tomar el yugo, el escudo de Cristo. Porque todo esto no es teoría, es práctica. Tres cosas. Estudia la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas. ¿Por qué aunque no tengas ganas? Porque tienes naturaleza pecaminosa, y a la naturaleza pecaminosa, aunque haya sido convertido y que te acompaña todavía, no le gusta el compañerismo con Dios. Por lo tanto, para estudiar la Biblia tienes que esforzarte, pero ahí puedes. Ahí puedes, ahí tu fuerza de voluntad vale para aproximarte de Cristo, porque Jesús no te va a llevar por la fuerza, tú tienes que querer ir. Si Él pudo, tú también puedes.